Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra sesión de Música Híbrida, la entrevista 120 ya en esta temporada. Bueno, recuerden que ya tenemos dos temporadas, entonces esta sería la 20 de esta segunda temporada de Música Híbrida, y la verdad que estamos muy contentos pues de encontrarnos proyectos que se van generando dentro del pues de esto que se llama subterráneo, pero propuestas que van dejando camino, que van dejando testimonio de lo que se va haciendo con los jóvenes. Y pues bueno, pues hoy tenemos otro proyecto que está bien interesante, que lo escuchamos hace tiempo, pero que sí nos dejó como marcado y sentimos que vale la pena mostrarlo, y hasta hoy se nos dio el chance de conectarlo y que nos platique de todo este proyecto, así que nos gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama el proyecto y qué rollo con esto. Yo soy Andy Mountains. Toco folk. Toco folk, antes tenía una banda, éramos A Mountains. Y ahora soy Andy Mountains y toco yo solito. Estoy viendo qué pedo, qué está pasando con mi vida. Me conoces en un momento complicado del proyecto. Pero eso lo hace sumamente más interesante, porque sería hablar de qué onda con los proyectos, por qué de repente los proyectos se consolidan y por qué de repente no se da, ¿no? Y yo creo que eso también es bastante interesante. Pues, ¿qué te parece si vamos con la primera rola, ¿no? Para que la gente pueda escuchar tu material. ¿Y cuál sería? ¿Cuál propones? Tahoma 32, supongo. Es la que más pegó en algún momento. Como en el 2011, sonó mucho en el radio. Y quizás es lo más representativo de lo que hacíamos en esos tiempos. Es una canción de amor desde el internet para una muchachita. Pues va, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, les dejamos esto y regresamos en un momento. Oh, Regresamos aquí a Música Híbrida. ¿Y qué onda con esta rola? Veo que hasta parece un sentido como muy juguetón. ¿Qué onda? ¿Cómo está construida esta rola? A ver, me llama la atención porque, pues sí, suena un tanto infantil, no sé infantil, pero sí muy mucho con estos recursos de juguete. A ver, cuéntanos un poco. Pues viene en el primer disco que hicimos, que se llama Epep, pero si lo volteas, mágicamente dice Dada. Ese es el secreto. Y yo estaba muy clavado en esos güeyes. O sea, como justo lo que estabas diciendo, por salirse de casa, ¿no? Pero lo que hacen los dadaístas es empezar desde cero, como si fuera la música primitiva, la pintura primitiva. O sea, como regresar a mandar a la verga a la sociedad occidental. Y eso, pues, júntalo con 31 minutos. O sea, como este noticiero donde salen pinches Tulio Treviño y esos güeyes, pero de alguna manera las rolas están bien bonitas, ¿no? 31 minutos. Y ya, pues eso, descubrí que eso era lo que salía bien con la banda, con los Sandy Mountains. Que tenía otras rolas que no, todavía no teníamos la madurez ni las ganas para hacer. Y ese tipo de rolas juguetonas, pero medio irreverentes en un sentido de esto, de trastocar el código, hacer como una pendejada, pero con toda la seriedad posible. Tajoma 32 es ese pedo. Oye, ¿por qué también de repente muchos grupos no se, como que no intentan ir más allá? ¿Por qué será que de repente los músicos no querrán experimentar, ir más allá de esos sonidos comunes que ya tenemos y que escuchamos? Pues, primera yo creo que porque no los conocen otra manera de para eso hay que reflexionar sobre qué es la música. Entonces, es un músico reflexionando sobre su código musical. Requiere como, no sé, que es una tradición también, se tiene que enseñar. Si no tuviste contacto con eso, pues para ti no existe, ¿no? Y en la segunda parte, si ya tienes contacto con eso, pues requieres una inquietud y una necesidad real de ir ahí a donde no hay nadie que te diga cómo va a suceder y donde probablemente valga verga, o sea, porque ya no se trata en términos de si vas a pegar o no, sino es una cosa de ¿para qué sirve la música? Y en ese lugar, estás solito, y te quedas sin banda, a veces, ¿no? O sin amigos, o sin dinero, o sin fans. Pero regresan, pero no, pero es irrelevante. La pregunta es musical, no es una pregunta como de entretenimiento o así. Y eso es bien difícil. A mí me pasó así eso, o sea, sentir esta inquietud de yo, o sea, leer, hacer mi tesis sobre John Cage, pero mientras estaba haciendo ese disco, El Edificio es Arder, ¿no? Y tener como los dos lados de la moneda, como estar estudiando a un güey que mandó a la verga todas las instituciones musicales. ¿Por qué estoy estudiando a este güey? O sea, porque son un chingo de horas y que cámbiale los acentos y que qué pedo con tu marco teórico, pero es algo que de alguna manera me apasionaba. Y mientras estar reproduciendo el sistema que este güey estaba destruyendo, ¿no? Y esa es una tensión que en mí sucedió y que se reventó hacia, afortunadamente, a donde estoy, ¿no? Así como aceptarlo. Pero no creo que todas las personas quieran hacer eso. No todos los músicos quieren, desean hacerlo. Y veo que, bueno, sí, la escuela de John Cage ha sido un parteaguas en la cultura musical. ¿Y qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado estar investigando todo este proyecto de John Cage dentro de ti? ¿Qué deja? ¿Qué te deja como joven? Ese cuate que lamentablemente ya falleció, pero que fue interesante en estar tratando de ya no tocar instrumentos musicales, sino obtener de cualquier objeto un instrumento sonoro. Si usaba cactus, al final, ya cuando tenía 80 años, le ponía micrófonos de condensador a los cactus. ¿Qué pedo? Ya, se estaba bien cagado. Pues eso, la apertura, la sensación de que puede volver a inventarse el mundo. Y como la verdadera, bueno, no la verdadera, pero la función quizás más comprometida de la música es eso, tiene que ver con la humanidad y tiene que ver con la historia. Y entonces a mí me gusta sentirme parte de la historia. Y este güey también yo creo que le gustaba, ¿no? Y para eso necesitas saber leerla de manera crítica. Entonces quizás Cage me ayuda a eso. En algún momento me volví súper devoto de Cage, por ejemplo. Ese güey no escuchaba nueva música. O sea, porque decía, la vieja casa esta que ya dejamos, ya la abandonamos, culeros. No. Bueno, eso decía, y a veces no. Pero entonces, de repente me sentía yo culpable de escuchar con audífonos en la calle. Porque eso te priva de los sonidos. Porque lo que Cage dice es que cada sonido tiene... tiene vida, tiene... cada sonido tiene dignidad de ser escuchado. Eso es bueno. Y tú no tienes que... o sea, el imponer un significante a un sonido... eso ya es la, el principio de la tiranía de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque viene del zen, y el zen es como dejar hacer, no hay mente. Entonces yo no escuchaba así, dejé de escuchar música así un ratototote, como a manera de purificación. Yo creo que para eso, eso me sirvió Cage, como una manera de refrescar, es una técnica para refrescar ya un oído. Y en estos momentos que te, estamos tan en ataques así como de estímulos, ¿no? Audiovisuales. O sea, ¿cuántos pinches sonidos que están construidos para que los escuchemos estamos expuestos así de, del trabajo a tu casa o de pues un putero? O sea, que tú no decides este que sentir eso, ¿no? Como el final de Grey's Anatomy o de Modern Family, de cualquier serie gringa, al final siempre hay una rola que a mí me gusta, lo disfruto, pero hay una parte que digo, chinga tu madre, ¿por qué me obligas a sentir eso? Y eso es lo que Cage dice, ¿no? La música se ha enfrascado en eso, en, porque al final... en esta sociedad lo que se está obligando es a vivir de una manera en donde solo el mercado es lo que dicta y no hay más, y no podemos concebir otra forma, ¿no? Claro. Y para ti, ¿qué es la música entonces? Ya como Andrés Montañas, ¿para ti qué es la música? Pues yo en primera sí hago canciones justo donde se sienten cosas, como el final de Grey's Anatomy. Espero que Warner Brothers escuche esto, no sé qué chingados hace Grey's Anatomy, creo que ya se acabó. Y me sincronicen una rola, ¿no? Porque sí hago sentir cosas como Tirán. O sea, para mí la música es en ese sentido como pensarme, y es un ancla como para ser una persona que todavía yo no soy. Es una ética. Y también es una manera de poder encuerarme, ¿no? O sea, poder sentirme hermoso. Yo así con mi panza y mi verga promedio. O sea, eso me permite a mí la música. Un lugar lúdico donde puedo ser alguien... que no existe. Y los sonidos. Y en Andy Mountains la exploración es un poco distinta. Tiene que ver más con un acto de devoción. Y las mejores canciones que yo he hecho para Andy Mountains son aquellos momentos de la vida que yo no puedo lograr como estructurar. No sé, por ejemplo, si iba a casar a mi hermana y eso me da. Es un año menor que yo. Y para mí era como, verga, la era infancia se acabó, o no sé. No mames. Y esa sensación me... no, es atormentar, ¿no? Pero es demasiada cosa como para poder decirla en una entrevista o para poder pensarse. Y las canciones son eso, o sea, le hice una rola de... que todavía no grabo, que justo es lo que viene. Se llama Europa, el rapto de Europa. Y entonces es como que en los símbolos, en los mitos y en la música te permite como configurar esa cosa que no sabes por qué se siente tanto. O sea, porque cada que siento que se va a casar mi hermana me dan ganas de llorar. O se casó mi hermana y siempre quiero llorar. Entonces la música a mí me sirve eso, como para bajar ese pedo a este mundo que funciona como con tiempo y espacio. Y entonces cabe en mí, ¿no? Ya no me... no me transforma ni me rebasa, sino se vuelve como consciente, como para clarificar eso que puede ser como muy profundo y muy oscuro. Oye, pues vamos con otra rola, ¿no? Para ver qué onda. ¿Cuál vas a poner en este momento? Vamos a poner una que se llama Silencio, que viene ya en el segundo disco, que ya no somos Andy Mountains, éramos A. Mountains, por razones muy pendejas, la verdad. Y pero esta rola esto quedó muy bien. La grabamos con Juan Pablo Villa, no sé si lo topas. Es un güey, sí, que hace ruidos con la boca. Con la boca. Y es una rola que está hecha justo para John Cage. Silencio, se llama Silencio, yo ya no le temo al. Pues recuerden, estamos aquí con Andy Mountains y regresamos en un momento en Música Híbrida. Silencio, yo ya no le temo al silencio, porque esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Todo se tiene que acabar. Solo existe el sonido accidental. Nada nunca deja de sonar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Andy Mountain, o Mautan, o como se dice, o Andrés Montañas. ¿Qué onda? Estamos platicando acerca de qué onda, si debe de haber conciencia política en los grupos, si la tienen, si no existe, si es necesaria. Tú, desde tu punto de vista, ¿de qué manera podría incidir los grupos haciendo esta conciencia política? ¿Es necesaria que la tengan? Pues que sí, sí. Como te decía mi amigo Fabián, siempre voy a citar a... ¿Cómo se apellida? ¿Cordero? No sé. Pero mis maestros de la política y de la vida... me han enseñado que todas las bandas hacen política, o sea, Yo doy una materia en una prepa que se llama Problemas Políticos y Sociales de México. Entonces me he entrenado a explicarle a morros de 17 años que están viendo y viviendo cosas así como clase media alta. Esos son medio católicos. Saludo a mis alumnos si me escuchan. Les quiero mucho a todos y a todas. Algunos no. O sea, más en la música, como de, por ejemplo, el mismo código ya es política. O sea, ya estás aceptando inconscientemente una manera de reproducir sonidos. Y eso ya significa un chingo de cosas. Un putero. Por eso John Cage, por ejemplo, al romper este código, está haciendo política. Porque, o sea, en primera instancia, el código quiere hacerte... O sea, está estructurada la armonía para poder armar un chingo de cosas una sobre otra. Y él dice, Nel, a la verga, yo no quiero nada sobre nada. Pero en México, hoy, ahora, si todas las bandas están haciendo política. El pedo es que, ¿para quién? ¿Y quieren hacerlo? O sea, por ejemplo, en A Mountains fue como la apuesta de la mercadotecnia. O sea, vamos a vestirnos chido, vamos a tener un manager, saludos al Frasco, así, un manager chido, y vamos a seguir esas reglas. Y yo vi que yo soy una mamada para eso. O sea, yo no... Todo el tiempo era ambiguo porque realmente yo no me estaba entregando a eso. Yo no creo en eso. Pero no sabían que creía, ¿no? Entonces... También era injusto, digamos, para toda la banda, ¿no? Que el líder era no líder y entonces eso se abrió la puerta para la discordia y la confusión. Y así acabábamos haciendo puras pendejadas. Saludos a los Amountains. Y sus otras pendejadas, todos las recordamos. Pero al final creo que fue como, mi conciencia fue eso, o sea, como yo quiero hacer música desde donde tú quieres, tienes que estar consciente de, por ejemplo, nosotros somos... productores también. Eso lo dice el pinche Walter Benjamin. El autor como productor. Producimos un bien. ¿Cómo lo producimos? Eso ya es política. ¿Para qué lo producimos? ¿Cómo lo distribuimos? Eso ya es política. Te estás alineando con una fuerza política, con un proyecto. ¿Con cuál? Está cabrón. Entonces, hacer esa eso está más difícil. O sea. Pero... ahí es donde se ve la congruencia. Por ejemplo, los de 132, yo me peleaba con un chingo de amigos de la prepa, así en Facebook, así como grandes debates sobre... Porque yo me creía bien verga sociólogo, entonces yo tengo los argumentos, y lo cual es una... Bueno, en mi caso era una pendejada. Porque, pues, es como gasto de aire. Ni siquiera estás respirando, estás tecleando, pero es gasto. En lugar de eso, pues, mejor pongo a hacer las izquierdas, ¿no? En donde, si ya vi este proceso, ¿cómo quiero hacer yo mi proceso creativo? Desde Germen, ¿no? Y en Andy Mountains, el final de A Mountains era como el nacimiento de las izquierdas. Y entonces yo sentía como que me estaba partiendo en dos. Porque esta cosa que hacía todo el tiempo con mis rolas estaba muy lejos de una nueva cosa que estaban haciendo que me hacía sentir muy libre. Y que era, para mí era la política que yo decidía. Yo fui por el enero del año pasado, me fui a Chiapas. Ahí está la invitación de la Escuelita Zapatista. Estaba bien chido. Y ahí fue como, fui a ver qué pedo, qué chingados están haciendo. Y es este rollo de la autonomía. Y la lección era la libertad según los zapatistas. Entonces vas a aprender cómo la libertad es ejercerse desde tu comunidad. O sea, es como aprender que la comunidad que yo quiero y mi música es para mi comunidad. Entonces, o sea, hay unos güeyes, por ejemplo, que se llaman los originales de San Andrés. Fabuloso. Que hacen rolas de esos güeyes, de sus guerras, o sea, porque tienen guerras, y el peor es que también nosotros tenemos guerras, solo que no tenemos una conciencia histórica política para cantar sobre esas guerras, ni sobre nuestros muertos, o sea, todos tenemos muertos, tenemos presos, tenemos victorias, o sea, cosas de nuestra familia. Acabo de ver ayer la de Güeros, la película esta de Ruiz Palacios, no sé qué pedo, y es una, así salimos María y yo así como felices, así nos revivió. Porque es una como la historia de la Ciudad de México en el 2001. Y es como una odisea chiquita, pero justo hacen eso. Cuentan una historia, un mito de nuestra cosa, de nuestra música. Y entonces eso es la conciencia política. Vas a hacer música, pero es tuya. O sea, ¿tú decidiste cantar eso? ¿O por qué estás cantando ese pedo? Y está culero porque hay un buen de proyectos bien vergas que como que esa parte no ha tomado conciencia, justo. Entonces... están haciendo como, aunque digan, o sea, aunque estén hasta inclusive marchando, pero ahí el papel político de la música no es, sí, no importa si marcha o no, pero no está en la marcha, sino está en tu proceso creativo. Lo que tú entregas como arte es la mejor arma que tienes para destruir al PRI directamente, ¿no? Para realizar de manera diferente la vida. Sí, es un tema muy delicado para mí, como puedes ver. Pues sí, es muy interesante, largo y amplio, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos con otra rola, ¿no? Para ver qué onda, a ver, ¿cuál quieres poner? Déjame pensar. Pues una nueva, porque ya de las viejas ya no hay. Se la toco y la grabas. Pues vamos aquí, ya saben que a Música Híbrida le encanta de andar grabando y documentando música nueva. Así que... ¿cómo se llama la rola? Se llama Oro Negro Buda Verde. Voy por María para que me haga mi segunda voz. Espérame un momentito. ¡María! Oro Negro Buda Verde. Con Mary Buda. Presentando, introducing Mary Buda. Hola. Sacaron de los escombros entre varios a mi padre. Sacaron de los escombros entre varios a mi padre. La roba resplandecía casi 4 de la tarde. La torre de traje gris con su corbata de sangre. La torre de traje gris con su corbata de sangre. La gente despavorida, la máquina tiene hambre. Hambre, sí. Estandartes, todas las monografías, la historia y los estandartes se alinean en una pira. No hay fuego, pero todo arde. Los hombres de traje gris succionan toda la sangre. Los hombres de traje gris succionan toda la sangre. Aquí no hay ningún país. Aquí solo existe el hambre. Hambre, sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. ¡Wow! Intenso, intenso, ¿eh? Pues un aplauso, que estamos aquí en la covacha. Aquí. En la covacha. Zapaturri. Sí, sí. Pues estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener a Andrés Montañas, porque la verdad no me sale mucho el inglés, entonces... La rola es bastante intensa. Creo que también, si algo veo, es que tratas de rescatar lo que es la crónica. Creo que se ha perdido mucho la crónica en la canción. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué esta necesidad de contar cosas? Pues porque pasan y si ya no las cuentas, dejan de pasar. Es como si no hubiera pasado. No mamen, sí pasó. Explotó la torre de Pemex. ¿Se acuerdan? El 31 de enero del 2012, 13. Explotó la torre de Pemex y ya hoy caminamos como si nada. No contamos nuestras historias. Por eso es bien fácil que llegue cualquier otra historia bien vergas y nos chingue nuestras historias. Y de hecho, creo que también es una situación mucho en el rock que ya no se está rescatando esta parte, este ejercicio de contar cosas, sino es solamente el estribillo y dos que tres frases ahí y no se da esta historia. ¿Qué onda? ¿Qué será? ¿Qué es lo que pasará con estas generaciones que de repente no quieren como trabajar un poco más precisamente sus canciones? Fui una vez a tomar un café con el güey de Los Negretes, no sé si topabas, es el Che. Y ese güey así decía, es que tu banda ya se volvió muy neoliberal. Y es eso, o sea, esa palabra como que da, luego no parece nada, parece como decir Colgate o Twinkie. Así como una marca, ¿no? Pero no, o sea, sí es realidad, o sea, sí se nos metió, se nos inserta el objetivo de ser exitoso y de ser chingón. Y entonces eso pasa por el circuito neoliberal. Entonces toda banda, no toda, la neta hay bandas chidas, o sea, que cuentan historias ahorita, que son las que yo a mí más disfruto. Pero pues crecí yo y veo, mis alumnos, los estoy viendo, cabrones. Que tienen inquietudes y tienen deseos y tienen fuerza, pero también tienen esta tradición, también es una tradición, pero que en última instancia no nos cuentan nuestras historias. Yo creo que es por eso, o sea, porque así se nos educa, así, o sea, como, ¿por qué ganó el PRI? O sea, es una locura, ¿por qué gente votó así, no? Yo estaba muy sacado de pedo, porque sí, o sea, porque es un sistema que funciona. Y pues les funciona a las bandas porque ganan varo y quizás tiene que ver más con una lógica de tener poder, de sentirte alguien a partir de tener poder sobre otra cosa. Pero contar historias, para contar historias tienes que tener personajes y tú tienes que ser el narrador. Y el narrador es como el coro de la tragedia griega, ¿no? O sea, pues una reflexión. Yo el que ahorita pienso así que es el pinche Belafonte. Uh-huh. Me encantan sus rolas. Porque ese güey así se tomó, ¿no? Como el estandarte de... Yo voy a hacer crónicas de la Ciudad de México. Y desde él, o sea... Pues ese güey así lo ves y es lo... Aunque cuando canta se transforma. No deja de ser él. O no sé, o sea, yo... Al Fabián, así, de la diáspora próximamente estoy produciendo su disco. También está contando como su pedo que le pasó a ese güey. Ese güey migró de Colombia y... Se quedó así como con... Ah, tiene todas unas historias bien locas. Y es la crónica de la miseria, ¿no? Esas son súper necesarias. Ahora también estábamos hablando de este disco, el de mi oficio es arder. Y me decías que es como todo el relato de la aventura y la crónica del héroe. ¿Qué onda? ¿Por qué conceptualizarlo en este disco y por qué conceptualizarlo de esa manera, cuando efectivamente casi ya no se dan los discos conceptuales, digamos, en el sentido que tengan un orden, no que sean a veces así bien clavados, sino en el sentido de darle cierta estructura para generar un mensaje mucho más preciso, más claro? ¿Qué onda? A ver, cuéntanos acerca de este disco y bueno, lógicamente del primero. ¿Qué onda con esto? Pues el EP fue así muy sencillo, o sea, como una historia muy fresca de güeyes que se juntan, tengo unas rolas, hacemos estas rolas y salieron, ¿no? Y justo las rolas más... que se parecían más a los jingles que veíamos en la tele, entonces... Y sí, funcionó, y pegan, o sea, no es que estuvieran en... O sea, no... Son jingles publicitarios, pero de nuestras vidas, ¿no? Y el beneficio es arder son rolas que yo hice como... justo en la carrera, en sociología. Y yo me acerqué mucho a unos maestros bien vergas, a Bolívar Echeverría, filósofo marxista bien cabrón, que se murió hace poquito, y a Blanca Solares y Manuel Abaniegos, que manejan una cosa que se llama hermenéutica simbólica. Que suena muy mamón, pero realmente es como recuperar justo el valor de los mitos y el valor de la poesía como algo que estructura la vida en un nivel más abajo de la conciencia. Entonces yo me clavé en eso desde la música. Yo ya casi iba a tronar así sociología. No le veía sentido. Pero esta materia justo es me permitió explorar la música desde este punto de vista como así se me hace mi mágico, así como qué pedo con la música y la magia, ¿no? Así qué chingados. Y esas exploraciones son las rolas de ese disco. Mucho tiene que ver con autores, así, literal, filósofos que yo leí que yo y hice rolas. O sea, por ejemplo, Lugares de Fuego es el mito de Orfeo. Y me clavé muchísimo como en la función del mito de Orfeo, que es este güey que baja por su morra al infierno, ¿no? Y que es una metáfora del artista que baja a sus infiernos, a su inconsciente, o a como le chingados le quieras llamar, pero baja a sacar de esa cosa que no está en el día, que no está en el nivel vigilia, pero saca algo, ¿no? Y nos lo muestra, y al mostrárnoslo, vemos nosotros nuestros infiernos. Y esa imagen, pues, también... Y también él canta sobre eso, o sea, el cantor tiene que cantar sobre el viaje del héroe. Entonces yo me sentí Orfeo, o sea, dije, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero cantar sobre mis viajes y sobre los viajes de otros güeyes. En un sentido, quizás, todavía yo no descubría como este rollo de la política ni de ni mi comunidad, sino es una... O sea, hablo de los mitos griegos, por ejemplo, no hablo ni de los prehispánicos ni los africanos, o sea, yo me acerqué por ahí. Pero es que lo padre de justo este libro de Joseph Campbell, El Camino del Héroe, es que dice que todos los mitos tienen una estructura común que se llama humanidad, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, esas ideas, pues a mí me gusta masticarlas y poder leerlas y estar en la biblioteca como... Tenía siempre una libreta como de tesis, sí, tesis, pero la que se llenaba más era los bordes del cuaderno, ¿no? Donde sentía yo la necesidad de que como chispazos de poesía, y ahí escribía, ¿no? Así, yo ya me voy al lugar de los infiernos, y de ahí salieron un chingo de letras. Y el libro Oficios Arder es una frase de Efraín Bartolomé, que es un libro que tenía mi papá, una antología poética, se llamaba Agua Lustral, creo, no sé, y el poema se llama Cuadernos contra el Ángel, y es muy bonito porque es el poeta versus la muerte, o el ángel, o la eternidad, ¿no? Entonces la eternidad... recalcándole al poeta, pues tú eres mortal, güey, te vas a acabar, tú eres ceniza, eres nada. Y el poeta, pues dice, yo tengo la poesía, pero en la figura de fuego. Entonces le dice, ¿y qué, güey? O sea, sí, heme aquí que soy poeta y mi oficio es arder. Y entonces ese disco es como yo sintiéndome poeta, así, culeros, sí soy poeta, güey, así. Y pues sí, al final, pues el hecho de que tronara la banda, creo que cumple su función, o sea, porque pues si ardimos, culeros, así, que diga lo que diga todos los miembros de la banda y el mundo y el universo, sí ardimos. ¿Y Andy Mautan es un héroe? ¿Y en qué etapa de esa trayectoria que nos cuenta Campbell en este libro, en qué parte va? Pues es que sí es un héroe, creo que sí. Yo a mis alumnos siempre les dejo, cuando les doy El Camino del Héroe, y en antropología, y les dejo escribir su camino del héroe, y luego lo leemos entre todos, ¿no? Lo guardan en una carta, y les digo, bueno, ¿a cuándo lo quieren abrir? ¿En 10 años? ¿20 años? Y luego me encuentro pinches sobres tirados así de mi camino del héroe ahí, pero alguno que otro sí lo guarda, y yo lo hago también. Entonces, la última vez fue como, o sea, todo este rollo de llegar a concebirme a mí mismo como ser capaz de cantar mis canciones solo sin la necesidad de un apoyo o de depender de alguien más, ese fue en sí mismo un camino encerrado, así, ya es un círculo. Y sí, yo creo que hay un momento del camino del héroe que se llama, ¿cómo? La gracia, te dan una gracia, por, o sea, el anillo, ¿no? De los pinches, el Señor de los Anillos, ¿no? No sé, algo que regresa, que tú te traes, el fuego como Prometeo. Yo así me siento ahora. Me siento como que traigo, tengo algo que decir, ahorita, en este momento, o sea, después de todo este viaje. Si alguien me pregunta, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Si tengo, de, o sea, como, ¿qué pedo con la política y la música? Pues yo sé esto, pues yo ya lo viví. Y entonces yo estoy en ese momento cuando se llama el retorno. Cuando regresas a tu situación normal y ya traes un pedo, ¿no? Entonces te vuelves Gandalf, te vuelves este... Por ejemplo, es Dromedarios Mágicos, que se queda a vivir ahí, como quiera, de canciones. Ese güey tiene 19 años, no mames. ¿Y cuántas veces tocaste en esta semana? Cinco. Cinco veces tocó. Ayer tocó dos veces. Es una máquina de tocar. Y, pero él puede vivir aquí y tiene... Hasta mañana, muchacho, tienes que buscar un lugar donde vivir. Pues, porque así, pues ya, yo ya pasé por algo, no así como tu camino específicamente, pero... Pero yo puedo compartir, tengo algo que compartir. Y yo creo que en un marco más grande es como el momento donde el héroe se tiene que deshacer de sus de sí mismo. O sea, el siguiente disco me está costando mucho trabajo porque o sea, tengo muchas canciones, tengo las cosas prácticas, pero todavía no encuentro el sentido preciso. O sea, no... No sé. Por ejemplo, este tatuaje. Tengo un tatuaje, no se puede ver en el radio. Uh-huh. Pero me lo hizo María. Y es, le pregunté a Li Ching cuál es el camino de Andy Mountains. Entonces Li Ching te contesta en hexagramas, que son seis líneas. Y este es el entusiasmo. Y entonces estoy justo. Todavía no está lleno. Porque todavía no sé. Estoy en eso. O sea, lo que sí sé es que tiene que ver ya más como con cosas que se tatúan en la piel. O sea, cualquier cosa que haga va a ser así de. De tener historia. Como mi amigo Octavio dice, lo que tiene historia es algo que vivió mucho. O sea, que te... Entonces yo quiero lo que siga, que el siguiente disco que haga, sé que se va a llamar Máquina de Canciones. Mi estudio se llama Máquina de Canciones. Mi combi se llama Máquina de Canciones. Todo lo que veo que tiene sentido para mí se llama Máquina de Canciones, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, estoy más como con las izquierdas armando toquines y produciendo cositas y produciendo ese güey. Pero no se me olvida todo el tiempo, o sea, que tengo que hacer algo con Andy Mountains, así que ahí va, ahí viene. Tiene, las rolas están chidas, ¿no? Oye, pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Qué rola quieres pasar o qué rola quieres cantar? ¿Qué onda? A ver, ¿va a ser acústico? Sí, o máquina de canciones. Pues aquí estamos. Recuerden con Andy Mountain, o Mountain, o no sé, Andrés Montañas. Y pues está preparando, está aquí sacando su instrumental. ¿Esta rola cómo se llama? ¿O qué onda? ¿Qué vas a presentar? Esta es nueva, se llama Máquina de Canciones. Pues va, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Andy Mountain y regresamos en un momento. Cada hogar habrá una brillante máquina máquina de canciones mil sonidos, mil emociones Yo le preguntaré si, por favor, me canta una canción de amor. Para poder decir lo que vine a decir. para podértelo explicar. Nuestra música va a sonar. Oh. Se desatará hambre, guerra y desastre. La guerra de canciones. Mis palabras serán cañones. Y yo cantaré mi canción, defenderé mi posición. Para poder decir lo que vine a decir. Para podértelo explicar, nuestra música va a sonar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Oye, pues ya casi llegamos aquí a la recta final del programa. La verdad es que ha sido una charla bien, bien interesante, profunda en ese sentido. Oye, ¿cómo es que te inicias en la música, siendo que eres sociólogo y de repente te ves involucrado en este ejercicio de hacer canciones y de ser músico? ¿Cómo es que te empiezas a involucrar con la música? ¿Desde cuándo empiezas a tocar instrumentos o qué rollo? Pues desde muy niño. Sí. Mi papá tocaba la guitarra siempre y su papá también. O sea, mi abuelo estaba en un trío. Acabo de encontrar un cassette. Está Canta mi abuelo, es una locura. Canta así la del arriero, el andariego, malagueña, o sea, como el rollo bohemio. Y ese güey me enseñó el chuntata cuando yo tenía como 5 o 6 años, o sea, el re mayor. Yo ponía el re y él hacía así. Y mi papá también. O sea, fue el primer acercamiento, yo creo que fue con la guitarra. Pero luego, pues, como que eres morro, y no sé, no te. Pero ahí estaba la guitarra siempre. Mi papá cantaba siempre sus grandes éxitos. Era la de. ¿Cómo se llama la que canta? La de Pedro Infante. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Le sale muy chido. Y hacía la voz. Oye, papá, te quiero. Un saludo a mi jefe, gracias por cantarnos esas canciones. Y la de Rodrigo, la de este es un asalto chido. Y a mí, o sea, igual no es una clase en sí, o sea, no es el vas al conservatorio ni nada, pero yo creo que ahí es donde aprendí más, porque yo, o sea, ese pequeño ritual familiar, donde es muy normal, o sea, es como, parece que no está pasando nada, pero es donde siempre quiero recrear ese momento de los toquines. Quiero regresar a cuando tenía 5 años y estaba, o sea, como la familia y un domingo echando rolas, ¿no? Y luego cantaba mi abuelo, y luego cantaba mi tío Fermín también, cantaba, y mi tío, o sea, todos los tíos. Y los tríos, y el huapango, por ejemplo. Pero ya como en forma fui a escuelas, o sea, desde muy chivito mi mamá nos metió a Limba, gracias al Estado y su... Sí, pues es gratis. A la Escuela de Iniciación Artística número 4. Que cuando tú entras de chavito, bueno, en ese tiempo, no sé si todavía, te enseñaban todo. O sea, no te metías en un arte. Entonces era, o sea, hacía ballet yo. Y era muy bueno. La maestra quería que me quedara. Porque no había muchos niños que le echaban ganas. Pues artes plásticas, no le gustaba tanto. Y grabado, el maestro me caía mal. Y música, ahí andaba, ¿no? O sea, era como algo... Sí, pero era siempre así lo que más se me facilita. Y la flauta en la primaria, a mí me gustaba como poder sacar rolas de oído y que yo esos güeyes así, no mames, el Chuntaro Style, güey, te sacaste. La que la flauta. Bueno, no me acuerdo, pero ahorita la sacamos. Y luego en la secundaria ya como que, o sea, mi mamá se puso muy, muy vergas, o sea, como que sí... Nos tuvo muy chavita, ya tenía 18, 19, y le gusta, o sea, ella no crea, o sea, sí crea toda su vida, es una creación muy hermosa, pero le gusta estar rodeada de gente que crea, entonces ella es una gran situación para que suceda eso. Entonces a mi hermana y a mí nos llevó a muchísimos de esos talleres, o sea, teatro, hace mucho tiempo teatro, fotografía, caricatura. Ella trabajaba, entonces nos van a mantenernos ocupados, supongo. Y de donde yo más me agarré fue de la música. Y cuando me agarré fue cuando descubrí que podía hacer canciones. La primera rola que hice fue a una morra. O sea, sí, las morras, sí, seguro. Y era donde una forma de yo podía sentirme empoderado. Porque pues, yo tenía mucho miedo en la secundaria y en la prepa. Me conduje yo de una manera como con mucha... Con mucho miedo todo el tiempo. Y la música era un refugio en donde no tenía miedo. Oye, ¿y cuáles son los siguientes planes para este proyecto que tienes? Pues, grabar mi disco. Encontrarle forma. Pues ahí está. O sea, me he armado de equipo y quiero grabarlo yo. O sea, como todo el proceso. Sí, eso es. Pronto, en este año, espero que salga. Antes estaba como más... apresurado, como quería que ya, como estaba saliendo el de las izquierdas, de repente sentía verga, pero mi proyecto. Y las izquierdas me han enseñado que todo tiene un ritmo, en especial María, me ha enseñado como el ritmo natural de las cosas. Como, y con Andy Mountains y Mountains antes era un rollo de querer insertarnos en los ritmos de otras personas o de otras cosas que no eran los nuestros. Y entonces estoy en eso, estoy encontrando mi ritmo. Y ahí va. O sea, por ejemplo, esta entrevista es muy oportuna para mí porque ya veo como que ya tengo muchas cosas muy, muy armadas. Pues no sé, lo que quiero es generar, encontrar dónde chingados... O sea, porque hay gente que está pensando muy parecido o sintiendo muy parecido que yo. Entonces, encontrar un foro para eso. Sin dejar de lado los foros establecidos como los que ya existen, ¿no? O sea... Pero crear eso, o sea, estoy recolectando comunidad. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, pues topo a Belafonte y ese güey vino aquí y nos cantó sus rolas y nosotros los cantamos y sucede. Eso es lo que yo quiero buscar, o sea, como... Y de alguna manera poder generar... ¿Cómo dices que del gueto, cómo? Hacer una industria de tu gueto. Hacer una industria de tu gueto, como dicen los hip hoperos, los raperos. O sea, una cultura desde esto. Que ahí anda, o sea, se está armando, se siente. O sea, porque sí hay un chingo de gente que no está haciendo eso, que está, que tiene una cultura como, que es la cultura neoliberal, o que pues está allá, ¿no? Pero se está gestando, o quizás siempre ha estado ahí, yo solo no los veía. ¿Te preocupa el éxito? ¿Buscas el éxito? Sí, todo el tiempo. Sí, bien cabrón. Pero, no sé, creo que en términos reales no, porque tomo decisiones muy ajenas al éxito comercial. Pero sí, o sea, sí pienso, o sea, que quiero que mi música se conozca, que la gente sepa así, como qué chingado. Que no sé, pero no. Sí, quiero que me pregunten sobre mi música y pensar sobre mi música. Y me preocupa poderle pagar a mi papá el estudio que me acaba de prestar, por ejemplo. O sea, eso me preocupa. Me preocupa poder, no sé, tener una vida digna y poder viajar con mi música. Eso sería el éxito para mí. Y ya más allá, ya se me estaban borrando. Porque antes sí tenía eso. O sea, por ejemplo, estaba muy contento que la semana pasada fuimos a tocar a Tecomitl con las izquierdas. Ese video del Ese es el PRI. Y que se me olvidó que esa semana era el Vive Latino. Y en otro momento de mi vida yo sí hubiera estado así todo el tiempo pensando, verga, no toqué otra vez con Andy Mountain en el Vive Latino. Y pues ahora ¿Y te, no. ¿Y te preocupa no tocar ahí en el Vive Latino? Pues esta vez no. O sea, sí vi el cartel así cuando íbamos en hacia para allá y dije, ah, oye, ese Vive Latino. Y dije, ah. O sea, sí dije, chale, pues igual y no, nunca sucede, ¿no? Pero no, me preocupa más poder conectar como mi choro, así que tengo, con las rolas, para que sean una cosa. Y porque se siente más chido cuando canto eso. Y si me pongo a pensar en esas metas, no sé. Ahorita quiero, por ejemplo, me acabo de comprar la máquina de canciones, la Combi. Entonces el próximo semestre quiero darme el rol así por todos lados. Y es que chingados funciona, porque todavía no funciona la marcha, o no sé. Estoy aprendiendo mucho de mecánica. Y rolar con este güey, o sea, toda la banda que se quiera trepar a la Combi y conocer el pinche país y conocer, así ir a buscar esos foros que no sé si existan, ¿no? Eso quiero. Nos vamos a ir las izquierdas a Montreal y Andy Mountains también va ahí, ¿no? O sea, donde van las izquierdas, pues va Andy Mountains, porque yo soy Andy Mountains. Está bien chido. Entonces eso, también queremos irnos al sur, así a Chile, a Paraguay, a Perú, a Ecuador, porque allá están pasando un chingo de cosas. Eso sería. Oye, pues qué chingón. Oye, pues vamos a despedirnos, ¿no? Con una rola. ¿Tienes otra rola? ¿Quieres cantar otra rola o sí, pones otra rola? Canto, pero ¿cuál? Déjame pensar. Una con María, Gabo, vamos a cantar Gabo. Va. Pero recuerden, esto es música híbrida. La verdad es que agradecemos mucho aquí que nos hayan abierto las puertas para estar aquí en el estudio. También acá los compas que están aquí en este cuarto de estudio. Que está, ¿a quién está? Porque tenemos aquí a dos músicos que también andan ahí. Diego de Dromedarios Mágicos. ¿Qué tocas ahí? Folk. El folk. Y allá tenemos a Fabián, yo soy de la diáspora. ¿De la diáspora? De la diáspora. Ah, entonces aquí también es toda una comuna que ya nos explicó, una especie de comuna musical que pues también está tratando de buscar otro tipo de organización precisamente para pues salir adelante, ¿no? Salir avante. ¿Qué rola nos vas a tocar? Gracias por abrirnos también las puertas, estar aquí un rato en el cotorreo. Entonces, qué chido que estén aquí. Les mandamos un saludote. Y bueno, ya para despedirnos, ¿qué rola nos vas a cantar? ¿Con qué rola nos vas a despedir? Esta se llama Gabo. Y es para Gabo de las izquierdas. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Muy contentos de tener a Andy Mountain. Y pues nos vemos para la siguiente sesión. Este va para Gabo, que últimamente lo veo muy contento. Me da mucha felicidad. Qué bonita línea abdominal salió el viernes. Estás haciendo abdominales, pinche güey. Bueno, Gabo. Perdona por el frío, tendremos que caminar.